DAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. EAP Comunicaciones, la revista de la radio todos los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 AM de Ondas de la Montaña y en internet a través de eapcomunicaciones.com y ondasdelamontaña.net. Con auspicio de Confiar Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra, ABC Publicitario, lo mejor del medio en el mejor medio, Electrocasa Medellín, electrodomésticos a crédito. Los saludamos Elkin José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abazuleta Cano, Francisco Alonso Garcés, Luciano Londoño López. La coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez. Productor ejecutivo Alfredo Rosario Pacheco. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 23, número 7864. Teléfonos 492-6714. 492-5571 y 492-0512. Correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. La creatividad nace de la angustia, como el día de la noche oscura. Albert Einstein. Cartelera. Personas muertas y 2 millones de damnificados habría dejado el sismo en Chile. Esta tarde en Bogotá, homenaje al Tren Valencia. Tempestad azota parte de Europa, Francia el país más afectado. El canciller de Colombia reiteró que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela. Con la caída del referendo así quedan las apuestas para las presidencias de este año. Es casi seguro que el nuevo mandatario no será elegido en primera vuelta. Y no hay certeza de lo que pasará en la segunda. Se avecina una campaña emocionante. Capturado en Francia, jefe militar de la organización separatista vasca ETA. Censuran la exposición en España por insinuación de un Jesús homosexual. Para el Banco de la República, los alimentos están bajando. Preguntarás en dónde estás. Tottenham venció 2-1 a Everton y se mantiene cuarto en la Liga Premier. Independiente Medellín sigue su racha victoriosa, superó 1-0 al Quindío. Cúcuta Deportivo, pese a jugar bien, terminó igualando 1-1 con Nacional. Real Cartagena, más líder que nunca tras el triunfo 1-2 sobre Cortuluá. Bucaramanga hizo lo justo para ganar y enterró a Academia 0-1. Así pensamos. El 19 se iniciarán los Juegos Suramericanos en la ciudad de Medellín, un evento que no solamente que es de ciudad sino que es de país y que todos tenemos que apoyar, pero sí es lamentable de todas maneras, hombre, que la política haya dividido los Juegos. Los Juegos se realizan una parte la administración municipal, lo que es Medellín, y otra parte, la administración departamental, lo que son las subsedes. A eso no hay derecho. Hombre, y se presentan cosas como tan increíbles como esta. El mes pasado, sí, la gobernación lanzó un jingle que ustedes han escuchado normalmente en las promociones. Y mañana la alcaldía va a lanzar otro jingle. Hombre, ¿qué es eso? Es decir, no hay nada oficial, cada uno por su lado. Las comunicaciones del municipio las va a manejar una empresa y las comunicaciones de las subsedes las va a manejar la ACOR. Ambas empresas, la ACOR como la otra, competentes indudablemente, pero esa división es horrible. Parecen dos hermanitos peleando, qué horror. Y a pesar de eso seguiremos apoyando los juegos indudablemente, pero sí es lastimoso, hombre, que por la soberbia de una funcionaria, hombre, se presenten estos hechos. Además, hay una cosa que a mí me preocupa. Medellín es mucho para unos Juegos Suramericanos. Yo sé que me van a regañar porque nadie ha dicho esto, pero Medellín está para Panamericanos y para Centroamericanos. Los Juegos Suramericanos que se los dejen a Cartagena, Bucaramanga, Manizales o a otros países, a Ecuador, a Bolivia, a Perú. Pero esos gastos tan amplios y esas inversiones tan altas para unos Juegos Suramericanos, hombre, que nos va a quedar una inversión excelente. Entonces busquemos una parte positiva, pero tenemos que ser claros. Hemos sido 35 años analistas del deporte y cuidado, nos vamos a equivocar a estas alturas en saber qué valor tienen unos Juegos Suramericanos. Empezando porque en el campeonato de fútbol de los suramericanos no viene ni Brasil ni Argentina. ¿Cómo les parece? No va a haber béisbol. ¿Qué tal esa? Y seguimos apoyando los juegos, pero somos periodistas y tenemos que comentar estas cosas, porque nuestro compromiso es con la afición, que tiene derecho a saber lo que está pasando. Es todo. Buenas tardes. Sabaneta, Bello y Copacabana, Río Negro, Guarne con Itagüí, Envigado, Guatapé y sus aguas, y la anfitriona que es Medellín. Los juegos son de todos son los juegos. Invita, Gobernación de Antioquia. La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras, DVDs, sanducheras, planchas para el cabello. Lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas, servicio a domicilio. Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296. Hijitos, esta carnita y estos huesitos, les recomiendo votar así en Antioquia. Para el Senado, por el Partido Conservador, por el doctor Gabriel Zapata, número 14. Y para la Cámara, por el doctor Oscar Darío Pérez, número 110 en el tarjetón. Esa cuña quedó muy buena. ¡Lena! ¡Lena, mija! ¡La guapanelita! Soy antioqueño de pura cepa. Llevo en el cuello un collar de arepas. Ser antioqueño es la berraquera. Orgullo que no se da cualquiera. Escolme, institución de educación superior. Tecnologías en informática, comercio exterior, mercadotecnia y gestión financiera. abcpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. Este tema musical será el indicativo de Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia, en la jornada democrática del 14 de marzo. Nuestro invitado a esta hora, el doctor Carlos Alberto Baena López, abogado del Externado de Colombia, especialista en impuestos y gestión pública, aspirante al Senado, presidente del Movimiento Independiente Renovación Absoluta, durante 8 años concejal de la ciudad de Bogotá, con reconocimiento en 5 oportunidades por la prensa capitalina. Vamos a hablar con él sobre diferentes temas. Estuvo acá en la ciudad de Medellín. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, don Eduardo, aquí muy contento. Vamos a caminar aquí por el centro de Medellín y saludando a las personas y bueno, muy motivado. Además, pues yo tengo mi familia, mis orígenes acá en Antioquia. El apellido Baena viene de Borral, mi familia está acá en Medellín y yo soy nacido en Armenia. Y pues me siento muy contento de compartir acá con todas las personas de Antioquia, con mis paisanos. Hay un tema bien interesante que usted maneja con mucha propiedad, la seguridad económica. ¿Cuál es la base de este concepto? Es volver muy productivo el país, volverlo muy competitivo, que nos dediquemos a exportar y que los subsidios y todas las ayudas que da el gobierno sean para eso, para que la gente se pueda generar unos ingresos, que puedan estar seguros de tener una estabilidad económica, no inseguros como hoy en día, inseguros hasta en el tema de la salud, sino que tengan una estabilidad laboral, que tengan una protección social, que tengan un empleo formal, un empleo estable, que haya emprendimiento, que se desarrolle más el agro. Y al lado de este tema de seguridad económica, estamos trabajando mucho el tema de la parte ambiental y todo el tema de la salud. A nivel de Parlamento Andino, ¿se puede proyectar esta idea también? Muchísimo, porque se trata de un mercado de más de 100 millones de consumidores y nosotros definitivamente tenemos que buscar mercado para nuestros productos, tenemos que volver al agro. Frente a esto, por ejemplo, los tractores entran más baratos al Ecuador, podríamos llegar a una igualación arancelaria con el Ecuador y traer tractores para Colombia, manejar el tema del contrabando, que muchas veces los productos entran de contrabando por la frontera. Es decir, que podemos hacer un muy buen trabajo en la parte comercial con el Parlamento Andino. Ojalá la gente apoye mucho la lista de Parlamento Andino, el Movimiento Mira, que es gente preparada para eso, son empresarios que saben de aranceles, que seguramente van a buscar muchas oportunidades de negocio, oportunidades de empleo para todos los colombianos. ¿Qué mensaje tiene usted para la gente pobre, pobre, que dice la economía como que no nos afecta a nosotros, siempre la misma, horrible y mala? Que es cierto, de que no sirve hablar de crecimiento económico, que Colombia creció al 6%, o al 5%, o al 3%. ¿Ahí nos afecta? Si la gente sigue igual de mal. Eso es verdad. Entonces lo que la economía que le sirve a la gente es la economía donde recibe el beneficio en el bolsillo. Nosotros por lo menos no le estamos diciendo a la gente mira va a hacer, sino que mira ya ha hecho. Hay cosas concretas, por ejemplo un tema de seguridad económica es haberle ayudado a los jóvenes en Colombia a conseguir su libreta militar, a muchos jóvenes remisos que tenían que pagar multas hasta de 8 millones de pesos, y con esta ley que sacó el Movimiento Mira con el senador Virgüez, con 50 mil pesos consiguieron su libreta militar, 300 mil jóvenes se beneficiaron. Acabamos de sacar otra ley que ya la Corte Constitucional le dio la orden al presidente Uribe de firmarla, que es en el tema de comparendos. Hay mucha gente en Colombia que tiene deudas por comparendos y no le están dando el paz y salvo. Ahora con este tema de la ley, a la gente le van a dar un descuento de un año, un descuento del 50%. Si usted tiene, por ejemplo, multas por 500 mil pesos, ya sea de servicio público o servicio privado, le quedan 250 mil. Entonces fíjense que estando en el Congreso y en las corporaciones públicas ya estamos haciendo cosas por el bolsillo de la gente. ¿Cómo será teniendo más senadores y más representantes de la Cámara, y cómo será algún día teniendo las alcaldías y las gobernaciones? ¿Qué piensa o qué proyectos tiene para meterle, digamos, el diente a la salud y a la educación, que da la sensación que se volvieron fue simple negocio? La educación tiene que ser pertinente, tiene que ser para trabajar. ¿De qué le sirve a uno que lo llenen de teorías si uno no aprende a trabajar? Hay que hablar con los empresarios para ver qué es lo que se necesita en el mercado para que la gente pueda ser productiva, para que puedan exportar. Y también a la gente que ya salió de la universidad hace años, darles educación no formal para que no queden por fuera del mercado laboral. A ellos también hay que ayudarlos, vincularlos. Y en el tema de salud nos toca reformar el sistema, porque pues ahora lo de la tutela va a funcionar muy mal, no van a proceder las tutelas porque los médicos no les van a dar una autorización a la gente para que vaya donde un especialista, no le van a dar una autorización para un tratamiento sofisticado porque los pueden investigar, los pueden sancionar en el tribunal de ética. Entonces lo que hay que reformar es desde el FOSIGA, porque en este momento está manejado por el sector financiero, pero eso hay que revisarlo, que ahí se empiezan a perder unos recursos. Hay que revisar las EPS, porque las EPS tienen sus propias clínicas, y al tener sus propias clínicas pues quedan desfinanciados los hospitales, y también muchas veces glosan las cuentas y explotan, no todas, pero en algunos casos, laboralmente a los médicos y también a la gente que está haciendo el internado en las facultades de medicina del país. Hay que revisar muy bien lo de las ARS, porque las ARS, infortunadamente, muchas regiones están muy politizadas y no están funcionando bien en el régimen subsidiado. Y hay que revisar mucho el tema de los hospitales, porque los están entregando en concesión y se convirtieron en un magnífico negocio, de modo que la salud es un negocio y el ciudadano es el que está pagando los platos rotos. Finalmente, agradeciendo su deferencia, ¿cuál es su criterio sobre la seguridad? Sin apellido, seguridad. Hay que ponerle apellido, porque si no queda ahí como perdido con un nombre. El apellido es el que le identifica. Teníamos una seguridad que era la seguridad democrática, ese era el apellido. El apellido nuevo se llama económica. Oye. Doctor Vaina López, muy amable. Muchas gracias a usted, un abrazo grande a todos los oyentes. El doctor Carlos Alberto Vaina López, presidente del Movimiento Mira, nos ha invitado a estar aquí en EAP Comunicaciones, la revista, la radio. Cabello y Copacabana, Río Negro, Guarne con Itagüí, Envigado, Guatapé y sus aguas, y la anfitriona que es Medellín. Los juegos son de todos son los juegos. Invita Gobernación de Antioquia. La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Llega la noche de los mejores. Acor Antioquia exaltará a los más destacados deportistas del departamento que ondearon los colores verde y blanco de nuestra región en los escenarios de Colombia y el mundo en el 2009. Deportista del año 2009 Acor Antioquia. La gran fiesta del deporte antioqueño en una gala especial este martes 2 de marzo a partir de las 8 de la noche. El jueves de esta semana, en la sede de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos en el barrio Calasanz, los periodistas Javier Velázquez Yepes y su hijo Juan Carlos Velázquez Estrada hicieron el lanzamiento de la cuarta edición de su obra Los 20 de Así va Antioquia 2009. Es una versión escrita de trabajo inicialmente para radio. Felicitaciones a estos colegas y que ellos mismos nos cuenten sobre lo que fue la génesis, lo que fue el nacimiento y la obra hasta el momento. Eduardo, yo recuerdo, Juan Carlos, que hace 4 años en el pasillo de la emisora en Radio Super nos pusimos a pensar en un nuevo producto de Así va Antioquia, algo que perdurara, que quedara en la historia, y ahí se nos ocurrió la serie radial de los 20 de Así va Antioquia. Primero empezó como serie radial y nació por la mayoría de edad del programa, no fue cualquier año, fue en el 2006. Por los 18 años del programa dijimos, con cédula, ¿qué hacemos? Un producto adicional, y comienza esta historia. Y luego alguien sabio nos aconsejó que recogiéramos esas entrevistas de la serie radial en un libro para que eso perdurara. Ese es la génesis de este libro, que ya está en su cuarto tomo. Y hay que decir que eso nació como una idea de que perdurara y no fuera fugaz en el tiempo, como es la radio, estas entrevistas que, según uno de los entrevistados, merecían ser leídas una y otra vez y cada año más, porque aspirara a conocer la historia de Antioquia y sobre todo a liderar su presente y desarrollo. Es una obra que permite confrontar lo que soñaban, pensaban y lograron realizar o no lograron hacer los gobernantes, los dirigentes nuestros. En realidad es una obra de consulta permanente, como acaba de decir Juan Carlos. Esto finalmente lo que da Eduardo es una apertura a lo que son los nuevos medios, y la gente siempre piensa en las tecnologías como si las posibilidades quedaran cerradas hacia un manejo audiovisual, y no es cierto. Todo el mundo está buscando qué ocurre, y la forma de presentarlo puede ser diferente, pero la historia reciente se necesita y no está siendo escrita, y ese es el valor que tiene esta serie, que ya cumple 4 años, aspiramos que sean muchos más. Y la conclusión de esta charla es que el impreso, lo impreso, nunca desaparecerá. Así es. Periodistas Javier Velázquez Yepes y su hijo Juan Carlos Velázquez Estrada, esta semana en lo que fue el lanzamiento de su obra, cuarta edición, Los 20 de Así va Antioquia, en esta ocasión 2009. ABCpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada a Superintendencia Financiera de Colombia. Nos une el trabajo y el compromiso por Antioquia y por Colombia. Juntos somos más en el Congreso de la República. Vote el 14 de marzo por el 14, Gabriel Zapata al Senado, y por el 110, Oscar Darío Pérez a la Cámara. Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. Este tema musical será el indicativo de Ondas de la Montaña, la tradicional de la Antioquia, en la jornada democrática del 14 de marzo. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras DVDs, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar. Obténgalo en 10 cuotas, servicio a domicilio. Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296. Cuando te duela la cabeza, el deporte. A esta hora saludamos a Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos los oyentes a esta hora con el tema de la información deportiva, que tiene como base principal el desarrollo del campeonato profesional colombiano, que está llegando ya poco a poco a instancias importantes. Recordemos que este torneo es muy corto, si bien es cierto apenas van 6 fechas, el torneo es supremamente corto, y sobre todo que clasifican 4 y no 8, una situación que ya hemos venido comentando, pero que es importante recordarle a los oyentes. El sistema de campeonato de este año, por el tema del mundial, por tema tema de calendario se ha recortado, son 4 equipos los finalistas, los que disputarán el título del campeonato, y no 8 como tradicionalmente clasifican para los cuadrangulares conocidos ya en el fútbol profesional colombiano. Por eso decimos que a pesar de que son 6 fechas las que se han jugado, ya puede empezar a marcarse una tendencia y algunos equipos que estén dejando puntos en el camino pueden tener muchas más dificultades para llegar a la hora de la clasificación para esta parte definitiva. En esta jornada de fin de semana que ha comenzado con partidos adelantados en los que 2 equipos antioqueños han tenido ya participación, destacamos la victoria del Real Cartagena a domicilio frente al Cortuluá 2-1, lo mantiene como líder del campeonato, es el único equipo invicto del torneo, el equipo Real Cartagena, con su victoria en condición de visitante en la ciudad de Tuluá. Medellín le ganó 1-0 al Deportes Quindío, se mantiene firme en el segundo lugar del torneo, además tranquilo para poder tener su participación en Copa Libertadores de América. Y Nacional sacó un empate importante en Cúcuta frente al Cúcuta Deportivo 1-1, con 4 partido consecutivo en el que el volante Giovanni Moreno marca gol para el equipo verdolaga. De manera que por ahora están bien ubicados Nacional y Medellín, mucho mejor Medellín por supuesto que Nacional, y digamos que el desequilibrio está en aquel clásico que le ganó el equipo rojo al conjunto Atlético Nacional. Son los partidos que se han jugado hasta ahora. En la fecha la complementan Caldas frente a Millonarios, uno de los partidos más interesantes es el partido que va a las 5:30, Santa Fe frente al Deportivo Pereira, entre otras cosas se hará una especie de despedida o de homenaje a Adolfo El Tren Valencia, ex delantero goleador de Independiente Santa Fe y uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano y de la selección colombiana. Junior frente al Deportivo Cali, otro partido importante en Barranquilla, Chico frente al equipo Deportes Tolima y Huila frente al conjunto de la Equidad. El único equipo antioqueño que falta por jugar es el Envigado, que se enfrenta al América de Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, un América que viene en difícil situación económica y deportiva además. Se habla extraoficialmente por ahí que puede salir el último partido, la última semana para el técnico Juan Carlos Grueso, y ya se empieza a hablar de la posibilidad de que Santiago Escobar llegue a dirigir al América de Cali, dados los malos resultados que tiene el equipo vallecaucano. Envigado tendrá su oportunidad hoy con una buena nómina. Si miramos el momento futbolístico, Envigado tendría que sacar un buen resultado porque me parece que tiene buenos jugadores, tiene una buena nómina y está mucho mejor que el conjunto americano. De Envigado como novedades importantes o como jugadores importantes rescatamos en la nómina Saldarriaga, Hurtado, Díaz, Bermúdez y Villescas en la defensa, Toro, Ramírez, Morantes y Pavón, un medio campo que podría tener cualquier equipo del fútbol colombiano, Álvarez y Oliveira en el ataque. Un equipo importante, tiene buena nómina Envigado, esperemos que los resultados se le den para evitar salir de esa zona difícil de promoción y buscar posibilidades en el ataque. Por ahora podemos decir que Medellín sigue firme, jugando bien en términos generales, sacando resultados. Nacional ha mostrado una recuperación en cuanto a los números, futbolísticamente todavía le falta mejorar más, pero sigue sumando y eso es importante, y esperemos lo que pueda hacer Envigado esta tarde en el Pascual Guerrero frente al conjunto América de Cali. Recordemos, estamos a muy poco tiempo del inicio de los Juegos Suramericanos en Medellín, el 19 de marzo, a muy pocos días, y en estos días también se definirá de una vez por todas si Medellín tendrá alguna posibilidad de usar el escenario del Atanasio Girardot para alguno de los Juegos de Copa Libertadores, en este tema que se ha venido discutiendo ya en los últimos meses por parte del Medellín y la administración municipal. La próxima semana estaremos con más información deportiva aquí en EAP Comunicación, en la revista de la radio. Feliz tarde. 12 del día, 28 minutos, estamos en EAP Comunicación, en la revista de la radio, y a esta hora saludamos a otro de nuestros habituales colaboradores, el doctor Francisco Alirio Semaris Izabal, abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes. Sí, con poca expectativa, pero con ganas de saber en definitiva cómo iba a quedar la ley del referendo, se produjo esta semana la noticia del año. La noticia del año, ¿por qué? Porque en el continente latinoamericano se viene dando una serie de reelecciones en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y el hecho de Colombia marcaba una pauta importante. Primero, por ser uno de los gobiernos de derecha. Segundo, por ser una democracia sólida, donde aún los poderes mantienen una independencia. Era muy importante saber, después de 8 años de haber estado al bordo, al frente del país, el presidente Álvaro Uribe, qué pasaba entre el país jurídico y el país del querer ciudadano. Si bien hay mucha aceptación por parte de los ciudadanos en querer reelegir al presidente Uribe, eso no era a toda costa. Implicaba un proceso y un devenir largo en el Congreso y luego un análisis por la Corte Constitucional para que después el pueblo pudiera entrar a definir si podía ser o no nuevamente presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez. El manejo político se dio y después de muchas luchas y de muchos avatares se logró que fuera aprobado el referendo en el Congreso. Pero aún faltaba un recorrido grande y era la decisión de la Corte Constitucional. Con mucho profesionalismo e independencia, el magistrado Humberto Sierra Porto se dedicó durante todo el periodo de las vacaciones, aún sacrificando su tiempo de descanso y el de su familia, hacer un buen análisis del referendo para concluir que era inexequible por muchos vicios que se habían cometido en el trámite de este proyecto de ley. Y fue así como dio ponencia negativa al referendo, la que fue avalada por 7 de sus compañeros. Como era de esperarse, eran predecibles los votos del magistrado Mauricio González Cuerpo y era predecible el voto del magistrado Jorge Pretel, pero impredecible el de la doctora María Victoria Calle e impredecible los demás que habían sido ternados por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente el viernes se dio la noticia y el presidente por fin entendió que por encima del estado de opinión está el estado de derecho. Refresca pues a la democracia colombiana la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley que aprobó el referendo y no permitir un tercer mandato del doctor Álvaro Uribe Vélez. Que tengan un feliz domingo, les habló Francisco Alirio Serna Aristizábal, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Sabaneta, Bello y Copacabana, Río Negro, Guarne con Itagüí, Envigado, Guatapé y sus aguas, y la anfitriona que es Medellín. Los juegos son de todos, son los juegos. Invita, Gobernación de Antioquia. Estudia Contaduría Pública en la Fundación Universitaria María Cano, un programa con el apoyo académico de las nuevas tecnologías. Llama gratis al 018000-412266 o visítanos en www.fumc.edu.co. Inscripciones abiertas. Te esperamos. Fundación Universitaria María Cano. La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Llega la noche de los mejores. Acor Antioquia exaltará a los más destacados deportistas del departamento que ondearon los colores verde y blanco de nuestra región en los escenarios de Colombia y el mundo en el 2009. Deportista del año 2009 Acor Antioquia. La gran fiesta del deporte antioqueño en una gala especial este martes 2 de marzo a partir de las 8 de la noche. Es con la institución de educación superior, tecnologías en informática, comercio exterior, mercadotecnia y gestión financiera. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar. Obténgalo en 10 cuotas, servicio a domicilio. Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista, la radio. Nos ha invitado hasta ahora el doctor Nicolás Trujillo López, es el nuevo gerente de Punto Clave Outlet. Bienvenido, doctor, a esta información y cuéntenos inicialmente la tarea básica al tomar posesión del cargo. Bueno, un saludo a todos los oyentes. La tarea inicial en Punto Clave, pues que lo tomó la empresa PGS Comercial desde hace aproximadamente un mes, es iniciar con la administración del centro comercial. Tenemos pues muchas metas establecidas. Queremos hacer muchas investigaciones de mercados y saber qué quieren nuestros clientes, qué no les gustan a nuestros clientes y enfocar este centro comercial a las verdaderas necesidades de la gente que nos está visitando y clientes potenciales también que nos quieran visitar. De la información inicial que ha recibido, ¿cómo encuentra el centro comercial? Bueno, lo encontramos en el comercial que está muy bien ubicado, que ha hecho un trabajo importante en el tema de publicidad porque el posicionamiento, la gente tiene en la mente, ya sabe que es Punto Clave. Un centro comercial de pronto que sí tiene una desocupación, pero creo que es normal, es un fenómeno coyuntural que muchos comercios actualmente lo están viviendo, y un gran equipo de trabajo pues con muchas ganas de saber y conocer qué es el nuevo camino que vamos a tomar con Punto Clave. Finalmente, una pregunta general. Usted, por su experiencia, por lo que escucha más o menos en el mercado, ¿cómo se plantea este año en la parte económica? Este año siento que el comerciante tiene más puestas como la cabeza más expectativas, siento yo. Puede ser un año que el año pasado, pues incluso en el centro comercial que elaboraba antes, fue un buen año porque desde noviembre y diciembre terminó bien el año, pues arrancó en noviembre muy bien, que no pasaba en años pasados. Y en diciembre muchos de los comerciantes superaron presupuestos, incluso en la última reunión que tuvimos acá con comerciantes también nos contaron que diciembre fue un buen mes, enero también, principios de enero fue un buen mes, entonces aparenta ser un buen año económicamente. El doctor Nicolás Trujillo López, nuevo gerente de Punto Clave Centro Comercial, era nuestro invitado hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. 12 del día, 37 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, y presentamos a otro de nuestros columnistas, el doctor Javier Antonio Villanueva, abogado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, don Eduardo Aristizábal, y de nuevo con esta querida y apreciada audiencia. El tema que quiero puntualmente reflexionar tiene que ver con la política en la cultura. Es un tema que podría considerarse de uso, de manejo exclusivo de los intelectuales y de los académicos, pero es un tema que interesa mucho a la colectividad, a la comunidad, a los ciudadanos en general. E interesa porque históricamente la cultura ha de entenderse como todos aquellos medios de relación civilizada o no civilizada entre los seres humanos. La política forma parte de la cultura. Asistimos a un momento próximo, en el mes de marzo, de la actividad electoral. La actividad electoral es una de las tantas manifestaciones de la democracia en una sociedad civilizada y forma parte, desde luego, de todos aquellos ámbitos de relación entre los hombres. Por lo tanto, es necesario que le empecemos a inculcar desde los niños, desde la primera edad, cultura política, cultura ciudadana. Vea, no importa en qué partido esté militando o en qué político crea, lo importante es que se crea en la democracia y se participe en un evento tan importante como son las elecciones. En este orden de ideas, es necesario que ahora en el mes de marzo, donde hay tantos problemas macros que se volvieron así en este país, el ciudadano participe, y participe activamente, y participe votando por los candidatos que sean de su interés, de su agrado, pero que lo hagan. Las abstenciones electorales deforman las costumbres políticas. no favorece la construcción de sociedad, la construcción de cultura ciudadana. En este orden de ideas, esta reflexión, ojalá a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, nos sensibilicen para que realmente salgamos a participar en un evento tan importante de la democracia, porque lo que no construimos nosotros, lo construye el otro y lo construye defectuosamente. De todas maneras, estas breves reflexiones sirvan para una motivación en el colectivo ciudadano de cara a ser gestor activo en la construcción de sociedad y no pasivo. Muchas gracias, EAP Comunicaciones, Javier Antonio Villanueva Mesa. Feliz tarde a todos. Los Juegos Suramericanos, evento internacional. Sabaneta, Bello y Copacabana, Río Negro, Guarne con Itagüí, Envigado, Guatapé y sus aguas, y la anfitriona que es Medellín. Nación de Antioquia. Canta Colombia con alegría. Nos une el trabajo y el compromiso por Antioquia y por Colombia. Juntos somos más en el Congreso de la República. Vote el 14 de marzo por el 14. Gabriel Zapata al Senado y por el 110, Oscar Darío Pérez a la Cámara. Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. La gente que ahorra con paciencia y gasta con parsimonia es gente que sabe, es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Este tema musical será el indicativo de Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia, en la jornada democrática del 14 de marzo. Del día, 42 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 AM de Ondas de la Montaña y en internet a través de ondasdelamontaña.net y eapcomunicaciones.com. Saludamos a la doctora Jacqueline Tolosa, abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Legislación en Salud de el CES. Hace parte además de la Mesa de Género que auspicia Unifemi y el gobierno español. Ella aspira al Senado de la República por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Doctora Tolosa, bienvenida, nos alegra mucho que esté con nosotros. Muy buenas tardes, don Eduardo, muchas gracias por la invitación a EAP Comunicaciones, muchas gracias por estar aquí dándome esta oportunidad de poder transmitir todo aquello que tengo para hacer efectivo lo que es el miraísmo en Colombia y lograr que se pueda realmente tener una mejor calidad de vida y mejor dignidad humana. Doctora Jacqueline Tolosa, ¿por qué quiere llegar al Senado? Pues precisamente porque estoy convencida que el proyecto del miraísmo, que es la ética aplicada en la política, puede ser un hecho, puede ser una realidad, y que lo hemos demostrado durante 9 años, porque quiero demostrar que se puede seguir haciendo cosas positivas por el país, que se pueden seguir haciendo leyes que realmente beneficien a todos los colombianos y colombianas. ¿Cuál es la actividad que ha cumplido hasta el momento que respalden esa aspiración para llegar al Senado, doctora Tolosa? Bueno, han sido 8 años, el movimiento está próximo a cumplir 10, y yo tengo 8 años en el movimiento, en los cuales el movimiento me ha, a mí, de alguna manera, respaldado en capacitaciones y hacer acompañamiento a grandes comunidades. Ese aspecto comunitario que llevo durante 8 años con grandes comunidades, en haciendo los ciudadanos activos, que se empoderen, que ellos mismos logren luchar por sus propios derechos y que logren a través de mecanismos constitucionales, que logren no solamente conocerlos, sino hacerlos efectivos. Doctora, ¿y qué ha hecho el movimiento hasta el momento en el Congreso? En el Congreso de la República, pues somos una novedad en el sentido de, con solo 9 años, tener el 53% de la producción legislativa. Y así es como hemos logrado 17 leyes a la fecha. Pero entre otras cosas, también hemos logrado, a través del control político, reactivar tratados internacionales. Producto de esos tratados internacionales que se le ha hecho control político, hemos logrado que 500 personas presos sean repatriados. Ninguno de nosotros está exento de un error, y hemos visto en ellos, así no puedan depositar su voto porque hayan perdido sus derechos políticos, pero ellos también son un compromiso para nosotros. Entonces siempre ha sido el lema nuestro, que el compromiso es con todos, y así es como en esta legislatura también lo vamos a seguir haciendo una realidad. ¿Qué más tengo para contarles? Nosotros, a través de nuestra senadora, la doctora Alexandra Moreno Piraquive, ella ha sido promotora también de hacer reservas a lo que es el Tratado de Libre Comercio, porque también estamos convencidos que es necesario ir más allá de la seguridad democrática y empezar a dar los pasos hacia una seguridad económica. Y también, gracias a una iniciativa de la bancada, logramos la ley 1147, en la cual niños y niñas tienen mejor protección en contra del abuso sexual infantil. Esa es entre muchas de las cosas que tenemos para compartir, pero más que todo es unos principios y unos valores que a nosotros nos están siempre como caracterizando, y que hacemos también rendición de cuentas para todas las personas de nuestras iniciativas. Doctora Tolosa, finalmente cuéntenos, ya como proyectos, el movimiento, y que usted también, pues lógicamente, quisiera llevar para el Senado. Bueno, nosotros, desde la misma actividad del movimiento al interior, queremos seguir proponiendo que se dé una participación efectiva a la mujer, que se dé realmente lo que es la equidad de género, pero que sea más allá de leyes, que también se convierta en algo desde la misma sociedad, que la empecemos a aplicar. Pero ya de propuestas específicamente le compartía lo que tiene que ver con la seguridad económica, y de allí voy a compartirles 2 de las 74 propuestas que tenemos. Una tiene que ver con el salario mínimo vital. Estamos proponiendo que exista una metodología que sea gradual, que esté aparte de los vaivenes de los gobiernos, de aquellas organizaciones sindicales que nos ponen incertidumbre a finales de año, y que se dé esa metodología gradual para el salario mínimo vital. Esa es una. La otra, que también está compasada con algo que he empezado a observar y a través de deliberación con distintos grupos focales, y es que necesitamos específicamente en grandes departamentos como lo es Antioquia, el empezar a mirar hacia el país una política criminal de Estado que sea justa. Esa política criminal de Estado, estamos ya nosotros viendo que estamos superando los sobrediagnósticos. Diagnosticados estamos muy bien, pero no estamos haciéndole ese ataque frontal a los factores que implican la alta criminalidad en el país. Pero específicamente hablo de Antioquia, que a nosotros nos afecta mucho. Doctora, para ilustrar a los oyentes, cuénteles cómo se vota por ustedes, porque ustedes no van a tener número. Sí, ese es otro ejercicio que hacemos permanentemente en Mira, y es la pedagogía electoral, la pedagogía en la participación ciudadana. Para este 14 de marzo es muy sencillo, no se compliquen, porque no tienen que buscar números, simplemente ubican en el tarjetón el logo de Mira y marcan Mira, y con eso nos estarían apoyando. Mira al Senado, Mira a la Cámara y Mira al Parlamento Andino. La doctora Jacqueline Tolosa, abogada aspirante al Senado de la República por el Movimiento Mira, era nuestra invitada hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Este tema musical será el indicativo de Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia, en la jornada democrática del 14 de marzo. Chismes, chismes, chismes. Al director de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, una de las personalidades del país que mejor imagen registra en las encuestas, le están echando el ojo seriamente, de muy buenas fuentes, porque se ha comentado que dos de los aspirantes presidenciales que ya se echaron al agua tienen la intención de proponerle que sea su fórmula para vicepresidente de la República. No sería la primera vez que le hacen sonar los pajaritos de la política al general, que siempre ha dicho que no se ve echando discursos y pidiendo votos. Chismes, chismes, chismes. El antioqueño Juan Carlos Zapata, actual representante estatal de la Florida y quien ha sido reelegido 4 veces en ese cargo, es el más fuerte aspirante a reemplazar al representante republicano Lincoln Díaz Valar en Washington. Este abogado de 55 años, de origen cubano y sobrino de la primera esposa de Fidel Castro, acaba de anunciar su retiro después de estar 24 años en cargos públicos por elección. Las posibilidades para Zapata son muchas, si se tiene en cuenta que no solo pertenece al mismo partido, sino al mismo distrito electoral. Chismes, chismes, chismes. Esta semana en Nueva York, cuando recibió un premio de manos de Tony Bennett, Juanes contó que mantiene la voz gracias a un cassette de ejercicios especiales que le regaló el famoso cantante. Chismes, chismes, chismes. La fama de Luis Soriano, el hombre costeño que va en burro de pueblo en pueblo llevando libros a los niños, fue destacado el jueves como personaje del día por Larry King, el entrevistador de CNN, quien le dedicó un segmento del programa. Chismes, chismes, chismes. El codirector del emisor, Juan Mario Lacerna, le dijo a su primo Paulo, presidente del canal Caracol, que iba a utilizar en su campaña al Senado el eslogan Última Palabra, que él usa en ¿Quién quiere ser millonario? La respuesta fue una amenaza de demanda. Juan Mario soltó la carcajada y simplemente lo hizo. Ahora está esperando ese pleito que le daría mucha pantalla. Cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza, cuando la sala... Sabaneta, Bello y Copacabana, Río Negro, Guarne con Itagüí, Envigado, Guatapé y sus aguas, y la anfitriona que es Medellín. Los juegos son de todos, de todos, son los juegos. Invita Gobernación de Antioquia. Notas de cierre. Doctor Francisco Javier Benjumea Zapata, alcalde de Barbosa, ¿cuál es la tarea para este año? Este año estamos muy contentos porque definimos la Universidad de Barbosa. Hicimos convenio con más de 15 universidades, tenemos 2.000 jóvenes estudiando, entonces consolidamos lo que es la educación superior en nuestro municipio con becas y subsidios de parte de las universidades y del gobierno. En segundo lugar, estamos en la construcción de la cancha sintética, que es una cancha con especificaciones para partidos internacionales. En mayo la estaríamos inaugurando, justamente para el Mundial tendremos nosotros la posibilidad de realizar partidos internacionales en nuestro municipio. En tercer lugar, un tema importantísimo que venimos trabajando con la Fundación Social y es la consolidación de la Escuela de Liderazgo y Empoderamiento con la metodología de aldeas de Naciones Unidas. Cada persona en cada vereda viene trabajando los proyectos de autogestión. La llevamos sacando los proyectos de agroalimentarios y de seguridad alimentaria. Entonces son temas muy bonitos que para este año están todos consolidándose. El doctor Francisco Javier Benjumea Zapata, alcalde de Barbosa, es nuestro invitado hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Más de 400 personas muertas y 2 millones de damnificados habría dejado sismo en Chile. Tempestad azota parte de Europa, Francia, el país más afectado. Para no verte más. Canciller de Colombia reiteró que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela. Fallece el general en retiro José Nelson Mejía Henao, excomandante de las Fuerzas Militares. Censuran la exposición en España por insinuación de un Jesucristo homosexual. Dólar, tasa representativa del mercado 1932,15, euro 2628,69. Nacional de visitante empató con Cúcuta y Medellín ganó de local al Quindío 1-0. Llegamos así al final de AP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 del día, no aquí en los 1350 AM de Ondas de la Montaña. Y en internet a través de apcomunicaciones.com y ondasdelamontaña.net. Con el auspicio de Confiar, Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia Escolmi, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos SACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, Manos a la Obra, ABC Publicitario, lo mejor del medio en el mejor medio, Electrocasa Medellín, Electrodomésticos a Crédito, con el quien José Villa, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abasuleta Cano, Francisco Alonso García, Luciano Londoño López, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, productor ejecutivo Alfredo Rosario Pacheco, EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 23, número 7864, teléfono 492-6714, 492-5571 y 492-0512, correo electrónico eduardoaristizabal@eapcomunicaciones.com. Escríbanos. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, todos los domingos a las 12 meridiano, aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez.